En Teleelche Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, encantados de saludarte en la sintonía del 101.4 de Teleelche Radio Marca. Saludos también a todos los que nos veis por la televisión, por Teleelche o desde cualquier parte del mundo. Nos podéis ver o escuchar en teleelche.es, en nuestra app gratuita Teleelche y, por supuesto, también en otros dispositivos a través de los que llega nuestra sintonía y este programa, 33 años a tu lado, Elche en Punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy tiene partido de Copa del Rey, el torneo del CAO. Un Elche que ya está en Ceuta, con más de un ojo puesto en la Liga. Los ilicitanos, mermados por las bajas, juegan esta noche en el Alfonso Murube con el objetivo de mantener la Copa como bálsamo esta temporada, pero con la mente puesta en el duelo liguero ante el Celta el próximo Día de Reyes. Habrá rotaciones en el partido de esta noche. Hombres como Axel Werner en portería, Gonzalo Verdú, que no podrá jugar el viernes porque está sancionado, igual que Domingo Esquina. Lautaro Blanco, que debutará probablemente tras ser inscrito como único refuerzo. Ezequiel Ponce, Fidel, Tete Morente, los jugadores que no serán titulares contra el Celta el próximo viernes tendrán esta noche su oportunidad, igual también alguno de los tres canteranos que han viajado. Como reconocía Pablo Machín, técnico del Elche, es imposible preparar el partido de esta noche de 16avos de final de la Copa del Rey sin pensar en el partido clave que el equipo tiene este viernes frente al Celta. Sí, esto es importante porque condiciona, ¿no? Por más que queramos centrar la atención, que es lo que debemos hacer en el partido de Copa, pues el entrenador siempre tiene que ir anticipando y tiene que ir planificando, y sabemos que además con el viaje, que no va a ser tampoco sencillo, pues tendremos poco tiempo de recuperación. Sabéis también que pues los infortunios y la mala suerte que habitualmente siempre afecta a los equipos que están en problemas y estando nosotros últimos en la clasificación, pues parece que todavía más las lesiones pues nos están también hipotecando un poco los posibles once y opciones que podamos tener. Así que bueno, vamos con la intención de competir bien. Vamos a sacar, yo creo que, un equipo competitivo y vamos a ir con muchas opciones de pasar otra eliminatoria más. Y ojalá que no tengamos que lamentar pues ninguna lesión y que los pocos que estamos pues podamos seguir para el partido de Liga, que ya sabéis también que tendremos dos sancionados por las dos expulsiones del último partido. Y esos sancionados, que son Domingo Esquina y Gonzalo Verdú, hoy serán titulares, puesto que el viernes contra el Celta de Vigo no podrán jugar. Las bajas son las de John Chetaulla, Josan, Alex Collado. También Collado se perderá el partido del viernes contra el Celta. Nico Fernández y Paul Lirola, este sí podría llegar al partido del viernes, pero no ha viajado por precaución. 19 profesionales, por tanto, más los tres canteranos, son los que han completado esta convocatoria de futbolistas que llegó esta mañana tras avión a Tetuán y en autocar hasta Ceuta para disputar el partido esta noche a las 9. Y enfrente un Ceuta

¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agulló, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Estamos en la recta final de la Navidad, hasta el viernes Día de Reyes, donde ojalá el Elche Club de Fútbol le haga el primer regalo a su afición con una victoria que cambie un poco todo, que sea un punto de inflexión y a partir de ahora y a partir de ahí, a partir del Día de los Reyes Magos, el Elche pueda ser otro, un equipo que sea capaz de ganar partidos, de sumar muchos puntos que le van a hacer falta para lograr lo que ya empieza a entenderse como una auténtica machada, como una quimera, casi como un milagro conseguir estar un año más en Primera División con la desventaja de 9 puntos de diferencia con el resto del mundo y con los que marcan la permanencia, que además son entre ellos el Celta de Vigo. Por tanto, ganar al Celta sería un punto de inflexión importantísimo en la moral de la tropa, en la moral del entorno blanquiverde y, por supuesto, en la moral de los futbolistas. No ganar sería un paso atrás, no voy a arriesgarme a decir definitivo, pero sí muy, muy decepcionante de cara al estado de ánimo. Pero antes, el Elche quiere mantenerse vivo en la Copa del Rey, precisamente para jugar ese partido contra el Celta, cargada la mochila de el máximo ánimo posible. Bueno, pues el conjunto blanquiverde quiere traerse de vuelta su billete para disputar los octavos de final. Para ello tiene que vencer hoy al Ceuta en 16avos. Esta tercera ronda ante el Ceuta está muy condicionada por el exigente mes de enero que los franjiverdes tienen por delante, con duelos importantísimos en esa lucha por la permanencia en Primera División, hasta el punto de que si pasa a octavos de final, los octavos de final los jugaría la semana en la que antes viaja a Cádiz el lunes, miércoles o jueves jugaría los octavos de final y domingo o lunes jugaría contra Osasuna aquí en casa. O sea, sería un mes de enero apretadísimo y desde luego ya lo es. Bueno, pues esto va a hacer que Pablo Machín tire de rotaciones, no pueda apostar por un once con los futbolistas más habituales, como sí hizo a finales de diciembre contra el Guadalajara, porque en aquella fecha faltaban 9 días para el partido frente Atlético de Madrid y ahí sí el técnico puso lo mejor de la casa. La eliminatoria hoy se disputa a partir de las 9 en el Estadio Municipal Alfonso Murube, desde las 8:30, te lo contamos aquí en edición especial de Marcador Copa del Rey. Un choque entre el colista de primera y el colista del grupo primero de Primera Ref. Los jugadores que menos minutos están teniendo en este curso pues van a tener esa oportunidad de convencer a Pablo Machín. Podría ser un once formado por Axel Werner en portería. Si juega con 3 centrales, pues podríamos ver a Enzo Rocco, a Gonzalo Verdú. Y bueno, ahí está la posibilidad de o bien Palacios, o si Palacios va a ser titular el próximo viernes, quizás el canterano Carles Marco. Luego Lautaro Blanco, que ya ha sido inscrito, la principal novedad de la convocatoria, podría tener sus primeros minutos oficiales en el carril izquierdo. Tete Morente en el derecho. Domingo Esquina, que tampoco podrá jugar el viernes como Gonzalo Verdú por sanción, estará en el centro del campo, presumiblemente con Gerard Gumbau, que viene fresco tras no jugar por sanción el partido en el Metropolitano, y arriba Fidel, Ezequiel Ponce, y veremos si quiere arriesgar con, no sé si con Pere Milla, con alguno de los tres delanteros habituales, o decide buscar otra opción de futbolista que no vaya a ser titular el próximo viernes. El resto para el banquillo estaría plagado de titulares con Edgar Badía, Pedro Vigas, Diego González, Palacios, Carlos Clerc, Raúl Guti, Mascarell, Lucas Boyer, Roger Martí, más los canteranos Coca, Alfaro y, bueno, si Carles Marco no jugase de titular. Una de las malas noticias, otra más en forma de lesiones, es la de Álex Collado, como reconocía ayer en la rueda de prensa Pablo Machín. Collado sí, porque estamos a expensas de hacerle una prueba que lo más que nos dirá es el alcance real de una lesión que tiene en el aductor, porque bueno, cuando un jugador se retira, tiene el tipo de molestias que tenía él, no vamos a poder contar para este partido y para el siguiente tampoco, seguro. Así que, bueno, pues tenemos el infortunio ese que hemos comentado antes, de que cuando las cosas no van de la mejor manera, pues parece que todo se junta, y además siendo pues una lesión que fue el solo y que, bueno, está más relacionada con la mala suerte que otra cosa. También es cierto que, aunque parezca que no y mucha gente no lo crea, pues la tensión propia que también conllevan las situaciones y que los jugadores tienen que convivir con ellas, pues también influye un poco en esa tensión muscular, que al final hace también que puedas tener más riesgo de lesión. Por contra, como tú bien dices, pues Paul ha entrenado con el grupo, no va a estar para mañana, queremos que siga trabajando aquí fuerte en la idea de que pueda ayudarnos para el partido de Celta. El partido que es hoy, lógicamente cuando hable mañana, era la rueda de prensa que daba ayer Pablo Machín. José Juan Romero es el técnico del Ceuta. Reconocía que para ellos el cuadro caballa hoy es un día muy especial. Verdad que es un hecho importante tanto para la ciudad como para el club, como para jugadores y cuerpo técnico, ¿no? Es un día que, bueno, que todos vamos a llevar marcado y esperemos que además sea con el triunfo. Pues esperemos que no. Recordemos que hoy, si el partido después de los 90 minutos o 95 o 100, porque con tanto descuento ya uno no sabe lo que duran los partidos, acabase en empate, nos tendríamos que ir a la prórroga, que desde luego sería el peor castigo, yo creo que también, sobre todo para el Elche, que juega el próximo viernes contra el Celta de Vigo. Y si persistiese el empate, nos iríamos a la tanda de penaltis. Bueno, pues el técnico del Elche, Pablo Machín, se le preguntaba sobre si iba a poder poner el mejor equipo posible, pensando en el Celta, más que en el Ceuta, y si en la portería pues volvería a utilizar a Edgar Badía como frente al Guadalajara, o la oportunidad sería para Axel Werner. A ver, yo te mentiría y tampoco me gustaría decir voy a poner al mejor equipo o no. Hay circunstancias, como te he dicho, que tenemos que valorar. Pues lo que tenemos claro es que los dos futbolistas que están sancionados van a jugar. ¿Que esos dos futbolistas hubieran jugado el partido contra el Celta? Pues no lo sé. Con lo cual, yo lo que te digo es que voy a sacar al mejor equipo posible, teniendo en cuenta todas las circunstancias, para poder pasar la eliminatoria de Copa. Y el que quiere dar la sorpresa y eliminar a un primera es el técnico del Ceuta y todo su equipo. Pero sabe que tendrán que estar muy por encima, o al menos esa es la teoría, del rival de primera. Ahora mismo podrá ir el último en primera división, pero estaba hablando que son jugadores de la élite, un equipo que cualquier jugador de su plantilla sería no titular aquí, sino sería el mejor jugador de la primera ref, con lo cual no podemos agarrarnos a que ni es fácil ni es difícil, ¿no? Jodidamente complicado, como sería cualquier primera, y lo que tenemos nosotros que estar al 200, al 300 para poder competirles, y una vez si les competimos, pues estaremos más cerca de poder de poder hacer una machada, ¿no? Lo que está claro es que el Ceuta hoy no va a necesitar una motivación extra al enfrentarse a un Primera en su estadio con su público, viendo que no están haciendo ni mucho menos una gran temporada, más bien todo lo contrario, porque les pasa como al Elche en Primera. Ellos son colistas en el grupo primero de Primera Ref, vamos, lo que toda la vida ha sido la Segunda División B, es decir, la tercera división del fútbol español o la tercera categoría del fútbol español, que ahora se llama Primera Ref. Por tanto, para ellos sería un espaldarazo deportivo, anímico y económico, hoy ya lo va a ser, y si pasan les tocará otro Primera y ellos, lógicamente, buscan hacer caja. Saben que si algún rival de Primera pueden eliminar ahora mismo, el que más papeletas tiene es el Elche, porque es el colista y el que peor lo está haciendo en Primera, y saben que si tienen alguna mínima oportunidad de eliminar un Primera, es hoy. La siguiente igual ya no, pero piensan, lógicamente, en un equipo de mayor rango para hacer todavía mayor caja en el Alfonso Murube. Uno de los aspectos que vuelve a planear en el ambiente blanquiverde, en el ambiente del Elche, es el tema de los arbitrajes. Ayer hice el comentario, y lo vuelvo a recordar mucho más brevemente, el Elche no puede decir que perdiera en el Metropolitano por el arbitraje. Pero hay un detalle, y los pequeños detalles te marcan muchísimo cuando vas tan al límite, y más contra un grande, que es, con empate a cero, esa acción que pudo decretarse como penalti a favor del Elche por unas manos de un jugador del Atlético de Madrid. La jugada ni siquiera se chequeó. Lo digo porque un día después, una jugada muy parecida, Valladolid-Real Madrid, sí se chequea y además sí se pita penalti, como no a favor del grande, del Real Madrid. Pacheta, luego en rueda de prensa, pues contento, desde luego no estaba, más bien todo lo contrario. Le preguntamos a... Bueno, y luego la jugada posterior. Es así que la chequea el VAR, la jugada en la que Gonzalo Verdú agarra o empuja a Morata, el árbitro está muy cerca y dice que no pasa nada, pero ahí el VAR, qué casualidad, sí la chequea y sí interviene para que el árbitro expulse con roja directa a Gonzalo Verdú. Qué casualidad, las dos acciones favorables al grande. Bueno, pues le preguntamos a Pablo Machín qué opinaba de esta circunstancia. Vosotros, como buenos seguidores de fútbol y teniendo el cariño que le tenéis a Pacheta, pues habéis podido oír las declaraciones que hizo. Creo que le podemos poner como portavoz de todos los entrenadores y creo que es lo que pensamos todos. Bueno, en el partido, sin haber visto claramente la imagen en rueda de prensa, pues bueno, hice un poco mención, porque es cierto que la mano existe, que luego puedes tener las dudas de interpretación o no, pero lo que sucede es que cuando ya está pitado, luego en rueda de prensa no solucionas nada. Lo que sí es cierto es que, hombre, vamos últimos, pero tontos tampoco somos, y lo mismo que le pasa a otros equipos, pues también nos pasa a nosotros. Sabemos que la prensa local no tiene la misma repercusión que la nacional, digamos, y allí pues vende más, y todos lo entendemos, mirarlo desde el punto de vista del equipo grande que del equipo pequeño. No he seguido mucho, pero supongo que se habrá hablado poco o prácticamente nada de eso, pero la realidad es que hubo una mano clara dentro del área que ni siquiera pues se fue a revisar. Entonces, bueno, nosotros lo tenemos que asumir, pero ya te digo que en todo este tema es cierto que tanto jugadores como aficionados como entrenadores tenemos bastante confusión con qué tipo de penaltis se están pitando por manos, por supuesto, pero bueno, el otro día tuvimos un claro ejemplo también en el derbi de un pseudo penalti, mini penalti, un roce que bueno, a veces consideran que tiene que ser punible. Lo raro es que luego no se revise también como se revisan o existe la posibilidad de revisar otras acciones. Terminamos con José. Bueno, pues las palabras claras y contundentes de Pablo Machín, dejando claro que van últimos, pero tontos no son, y que tienen bastante confusión con los arbitrajes y sobre todo con el tema de las manos. Pasamos al técnico del Ceuta. un Ceuta que abandona 2022, deja el año como colista de la primera ref y este era su balance. Yo espero que sea el Ceuta que se fue, ¿no?, en el 2023. Muy injustamente no nos hemos ido con mucho mejor sabor de boca porque no lo hemos merecido, quiere decir, hemos hecho un tramo final espectacular en el juego, muy bueno en resultado, pero sí que es verdad que podía haber sido mucho mejor, ¿no?, porque nos hemos quedado en tres partidos, sobre todo cuatro, con la miel en los labios. Y muy injustamente nos hemos ido prácticamente pegado al resto de perseguidores en la clasificación. Pero bueno, difícil, pero con toda la ilusión del mundo en que si seguimos en esta línea vamos a competir hasta el final y vamos a estar cerca de poder lograr el objetivo de la permanencia. Eso es lo mismo que pensamos aquí, de que el Elche ojalá no esté cerca, sino que al final consiga la permanencia. Y la pregunta para el técnico del Elche, Pablo Machín, es si tras haber pasado ya mes y medio con la plantilla y haber jugado un partido de Copa, bueno, varios amistosos, uno de Copa y el de Liga contra el Atlético de Madrid, y viendo la situación clasificatoria, si sigue teniendo el convencimiento de conseguir la permanencia. Pablo Machín. Supuesto. Yo soy el primero que tengo que estar convencido para luego poderlo transmitir. Y también os dije, o me imagino que comentaría, que tampoco soy ningún iluso. Sé perfectamente la situación que tenemos. Seguro que si miras las casas de apuestas, pues el Elche será el equipo que tiene un porcentaje altísimo de no mantener la categoría. Pero en el fútbol han pasado cosas similares, sabiendo que es difícil. Lo que sí es cierto es que, bueno, todos tenemos que ayudar un poco, la afición apoyándonos, que sin duda lo va a hacer, yo como entrenador, con dar pues esa energía, esa mentalidad, esas líneas maestras por las que conducir al equipo para intentar que sea más competitivo, los propios futbolistas y el club también, en la situación que estamos hablando, de intentar potenciar la plantilla para que las opciones pues puedan ser cada vez mayores. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Navidad, Tiendas Anticrisis El Castor se supera a sí misma. Ahora también alimentación. 6 botellas de agua de manantial de litro y medio por 1 euro. 1 euro, 6 botellas de agua de litro y medio. Y otros muchos productos más. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Everybody out there been good or what? Oh, that's not many of you guys in trouble. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque es momento de hablar del rival, porque esta noche tenemos partidazo, Ceuta-Elche, 16avos de final de la Copa del Rey. Pero, ¿quién es el Ceuta? ¿Qué equipo se va a encontrar el Elche esta noche? Vamos con ese análisis, Paco, el análisis de la agrupación deportiva Ceuta, duelo de colistas entre Elche y Ceuta esta noche, partido que se juega en el Estadio Municipal Alfonso Murube, con capacidad máxima para unos 4.000 espectadores y que cuenta con un césped natural recientemente instalado en los últimos meses. Cita señalada para el club Caballa, tal y como hemos escuchado al técnico José Juan Romero, quien ha recalcado en Ceuta, o quien ha recalado, mejor dicho, después de subir el año pasado al Eldense, a Primera Federación. Respecto a la agrupación deportiva Ceuta, destacar, Paco, que se trata de un club que la temporada pasada logró el ascenso y que este curso está compitiendo en el Grupo 1 de Primera Ref por la permanencia, aunque en una situación similar a la del Elche Club de Fútbol. Se encuentra un tanto descolgado porque está a 11 puntos de la salvación después de 17 jornadas, aunque al menos el equipo de JJ Romero sabe lo que es ganar en Liga. Además, el entrenador ceutí está satisfecho por los méritos que ha realizado su equipo en el tramo final del 2022, pese a que la distancia respecto a la salvación sigue siendo bastante grande. En las anteriores rondas el Ceuta eliminó a Utrera y a Ibiza, este último equipo de segunda división. Cuando se realizó el sorteo y salió esta eliminatoria, José Juan Romero hacía un llamamiento a su afición para llenar el Murube esta noche y mandaba un mensaje muy claro al Elche Club de Fútbol. Independientemente del nombre, están en la máxima categoría y eso ya es de un respeto y una admiración total. Que tengamos una previa de Reyes maravillosa con un Murube lleno y sentir lo que ya nos hiciste y sentir el miércoles, que fue una verdadera pasada. Así que se preparen en Elche que vamos a por ello. Como estamos escuchando, Paco, la motivación será máxima ante un Primera División. Imagino que el rival de esta noche saldrá con todo, porque la Liga no llega para ellos hasta el próximo domingo contra el Talavera. Por cierto, en las filas de la agrupación deportiva Ceuta hay dos exfrangiverdes, el portero Leandro Montagud, portero que llegó a defender la camiseta del Elche en 9 partidos entre el 2010 y el 2012, y Liberto Beltrán, extremo que jugó otros 24 encuentros entre 2015 y 2017. Presumiblemente los dos serán titulares. La previa de la Copa del Rey Ceuta-Elche desde las 8:30, lo contamos en Marcador. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. ¿Estás buscando ese regalo tan especial para él en estas fechas? Yo sin duda elegiría Ecus. Oh, En Ecus encontrarás las marcas más exclusivas. Etro, Erno, Emporio Armani, Discord y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Síguelos en Instagram o en su tienda online ecus1985.es. Ecus, el mejor regalo para sorprenderle o para ti, que también te lo mereces. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio, la última prueba deportiva social que se celebró y disputó en nuestra ciudad fue la San Silvestre, el día 31. Así es, Paco. La San Silvestre ilicitana regresó el pasado sábado tras dos años de parón por la pandemia, con cerca de 2.500 corredores en su 14ª edición. La prueba estuvo organizada por el Ayuntamiento y la Fundación del Sport Ilicitá. Los ganadores de la clasificación general fueron Alejandro Juan y Lola Ramón en categoría masculina y femenina, respectivamente. El circuito de 5 kilómetros por las calles más céntricas de la ciudad tuvo su salida y meta en la Plaza de Baix. Como siempre, se trata de una carrera que sirve para despedir el año y que cada vez cuenta con mayor participación por su marcado carácter solidario, social y familiar. También festivo, Paco, ya que se permite a los participantes completarla disfrazados. Al finalizar, el concejal de deportes, Vicente Alberola, y la presidenta de la Fundación, Raquel Rosique, entregaron los trofeos de un evento cuyos fondos recaudados con la venta de dorsales irán de destinados a Conciénciate y al proyecto de escuela de rugby inclusivo del club de rugby La Alcudia. Una San Silvestre que poco a poco va cogiendo cada vez más importancia y más poso. Y terminamos hablando del partidazo del Club Balonmano Elche Femenino, la TIC GO, que va a disputar en Copa Europea el próximo domingo. Sí, qué mejor manera de empezar el 2023, Paco, que con Balonmano y las guerreras. Teleelche ofrece en directo el próximo domingo la ida de la eliminatoria europea entre la TIC GO Club Balonmano Elche y el Zor Jagodina de Serbia. El equipo de Joaquín Rocamora estrena el año el domingo a las 6, como digo, en el pabellón Esperanza Lag. Desde las 6 menos cuarto, los espectadores de Teleelche podrán seguir el partido en directo con la previa. La eliminatoria ante el Jagodina, líder destacado de su país, se juega doble partido, la ida en Elche este domingo y la vuelta el próximo sábado 14 a las 7 de la tarde en suelo serbio. Tendremos tiempo esta semana para hablar con el técnico Rocamora, pero aquí va un adelanto. Eliminatoria que en el Club Balonmano Elche se afronta con mucha ilusión, aunque lo ideal hubiera sido jugar los dos partidos en un mismo fin de semana. Bueno, nos hubiera gustado, como siempre, hacer la eliminatoria en un fin de semana, ¿no? Porque nosotros preferimos el formato. Dicho esto, creo que después de tres años está bien viajar. Quizás Jagodina hemos tenido que buscar todos qué ciudad era, dónde estaba, cómo se encontraba. Pero bueno, es un viaje que no llega a ser del todo incómodo dentro de lo que cabe. Vamos a hacer quizás un viaje de 11-12 horas. Tenemos un vuelo de casi 4 horas y luego dos trayectos de unas 2 horas y algo de autobús. Y bueno, ilusionados. Eliminatoria ilusionante la que vamos a vivir este domingo en Teleelche en directo desde el pabellón Esperanza Lag. Insisto, la cita el domingo desde las 6 menos cuarto, esa ida de la eliminatoria de la EHF European Cup entre el Club Balonmano Elche y el Jagodina. Pues estaremos sin duda muy atentos a ver ese resultado en el partido de ida. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues hasta mañana no, hasta esta noche, porque esta noche tendremos edición de Marcador desde las 8:30. Todo el equipazo de Marcador para la retransmisión de ese partido de 16avos de final de la Copa del Rey entre el Ceuta y el Elche Club de Fútbol, aquí en el 101.4, en Teleelche Televisión y también en el 103.7. Nuestra emisora hermana es Radio. Y yo me voy al Club Deportivo Escuas a ponerme en forma y que sepas que no me hace falta llevarme la mochila ni nada, porque en el vestuario Ready to Work todo lo que necesitas lo tienes allí. Sí, en el propio vestuario. Toallas, productos de higiene personal y en mi taquilla tengo mi ropa y mis deportivos y no me tengo que llevar absolutamente nada. La ropa me la lavan allí, en el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Escuas. Nos oímos esta noche a las 8:30 en Marcador. Hasta luego. Elche en punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.